Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. ¿Qué ocurre? ¿Que se oye de un lado, se oye de otro? Bueno, ya os explicaré por qué esto suena así. Bien, quiero contaros muchas cositas. Sabéis que puse un montón de cosas a la venta, un montón de cosas en liquidación. He sacado dinero de la venta de mis equipos. He renunciado a muchos equipos a los que les tenía un afecto inmenso. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S7 Edge, que es un equipo, para mí, el mejor equipo Android. Seguramente sea el mejor equipo Android del año 2016, con la mejor cámara que hay. Fijaros, que me he deshecho del equipo, lo he vendido. Sigo teniendo el iPhone y sigo diciendo que tiene el mejor hardware para juegos, además con opciones de grabar pantallas y hacer screencasts chulísimas. Y tiene la mejor cámara frontal y trasera, impresionante. Y la mejor pantalla. Equipos que me hubiera quedado simplemente por el hecho de vez en cuando usarlos, disfrutarlos, echarles un vistazo, pasarlo bien. Pues jugando con ellos o usándolos de equipo secundario, porque al fin y al cabo yo necesito un equipo secundario y ese equipo me gusta que sea Android porque soy muy fan de Android, me gusta muchísimo Android y Android me da unas cosas que iOS no me da. Bueno, la cuestión es que hice caja, también vendí el Huawei MediaPad X2 y con todo eso pues he ido sacando ahí un dinerico y he resistido la tentación de volver a comprarme smartphones. Es decir, aquí la tentación sería, venga, pues voy a probar este smartphone que tengo ganas. Me gusta, me llama mucho la atención la gama media. O sea, después de haber tocado techo con el Samsung Galaxy S7 Edge, lo único que me faltaría es el Note 6. Pero bueno, ¿qué me va a dar que no me dé el Note 4 o el 5? En fin, no le veo mucha así cosica, ¿no? Y más, me llamaba más la atención la gama media. Y también, pues ya sabéis que estoy en pleno afán de intentar pues mejorar los medios técnicos de la isla, ofrecer mejor calidad de grabación o en determinados momentos, si por ejemplo al final voy a la Euskal, que tengo un gran interés en ir a la Euskal, pues poder ahí grabar mis entrevistas y mis cositas y ofrecer una calidad que ahora mismo no estoy ofreciendo y que vosotros, queridos amigos, os merecéis sin ningún género de dudas. Bueno, pues he hecho algunas compras que vienen de camino. A ver, no es nada del otro mundo, pero me he gastado un buen dinerico, me he gastado más de 500 pavos. Así, a lo tonto. Bueno, ¿qué es lo que me he comprado? Me he comprado temas de sonido. Empezando aparte de un segundo micrófono, porque quería tener un segundo micrófono, si hay entrevistas, si hay audio de ese tipo, pues un segundo micrófono. Estoy muy contento con el Behringer que tengo, que suena fenomenal. Ahí tenéis al señor Domín Rueda, con esa voz de locutor que tiene. Y ahora, que ahora está, por cierto, grabando con el señor Rupert Dax. Y hablando de política, están ahí teniendo su tertulia de política que está fenomenal. Bueno, pues me he comprado el segundo micro, pie de micro, funditas, tonterías varias. Filtros, estos filtros, esa piruleta que le pones al micro delante para que cuando hagas no suene el. No puedo hacer beatbox, para que no hagas beatbox involuntario. Y una cosa que tenía ganas de comprarme, a ver, una cosa que tenía muchas ganas de comprarme es una grabadora mejorcita. Yo me compré, por recomendación de mis queridos podcasters, el Zoom H1, que es una grabadora extraordinaria, muy buena grabadora, con muchas posibilidades. Le puedes conectar un micro, de hecho le he conectado un micro. Y yo grabo mucho sonido, ¿no? En temas de la iglesia, en temas religiosos, pues grabo muchas conferencias. Por ejemplo, este fin de semana he grabado mis conferencias con el micrófono no boya y el iPhone, que por cierto sonó fenomenal. Una conferencia con mucha gente donde había preguntas, respuestas, pues una conferencia larga, una especie de conferencia de casi 3 horas. Pues lo grabé con el iPhone, el micro boya y el conferenciante súper cómodo, para arriba y para abajo, se lo metí en el bolsillo, pasé el vídeo, edité el audio y fantástico. Bueno, siempre. Siempre se puede hacer mejor, pero la calidad del sonido fue muy, muy, muy buena. Bueno, pues la H1 está muy bien, de hecho la voy a poner en venta, así que el que. No sé si. Bueno, sí la pondré en venta, pero que se la puede sacar 50, 60 euros a la H1. Y me he comprado la H5, el mismo fabricante, la Zoom H5, que viene con muchas cositas muy chulas. Básicamente es una grabadora de 4 pistas con un sistema de intercambio de micrófonos. Le puedes conectar 2 micros y luego los micros que tiene ahí enfrentados, pues suena súper bien. Suena súper bien. que son los que estoy, con los que estoy grabando ahora. Por eso veis que puedo, me suena de un lado, me suena de otro. Y luego pues puedes regular la ganancia del micro, la ganancia de una pista, la ganancia de otra pista. Con esto, por ejemplo, no haría falta tener una mesa de mezclas. O yo me voy un día y quedo con cualquier coleguita del mundo del podcasting o que vaya a hablar, le conecto a él un micro, yo otro, y a funcionar. De hecho, tiene una salida de micro. Tiene, creo que, dos auriculares. Tiene una línea de salida y otra de auriculares. Qué guay. Bueno, está muy bien. La verdad es que estoy muy contento con esta compra. Es una grabadora que ahora mismo está bastante rebajada y está fenomenal. Y que le pienso sacar mucho partido. La verdad es que ya se ve otro aspecto más profesional en los acabados. Viene con su funda, viene con su gorrito. No sé cómo se llama. Es su gorrito. Puedes quitarle el cabezal de los estos micrófonos que tienen en forma de X. Y ahí estoy aprendiendo e intentando sacarle más partido. La otra cosa que he comprado es que, bueno, ya tengo que devolver los amigos de BQ me prestaron el BQ Aquaris A4.5. El Aquaris A4.5. Este smartphone me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un equipo que, por ejemplo, vamos a hacer una cosa que es un ejercicio que hace el señor M. Cabrera J. No te leas especificaciones. No te leas ninguna especificación. Tú te dan el teléfono y tú preguntas ¿y qué procesador tiene? ¿Y qué no sé cuánto? ¿Y cuál es el sensor de la cámara? ¿Es un sensor Sony? ¿Qué no sé cuánto? ¿Cuántas lentes tiene la cámara? Oye, ¿y qué gráfica tiene? ¿Qué GPU tiene? ¿Qué no sé cuánto? Pues hasta ahí empatarán. No, no, tú no sabes nada. A ti te lo dan y tú te pones a usarlo. Y a lo mejor si eres un poco más gamer, más jugador, pues dice, ostras, pues este juego va mejor, va peor, bueno, si le bajo un poquito los gráficos, pues va bien. O yo soy jugador de juegos casuales, tampoco es que le dé mucha caña al asunto de juegos. Ah, pues mira, pues va bien, la batería va bien, mira las fotos, hace fotos bastante buenas, no está mal. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Y al final, como dice el profeta Cabrera, M. Cabrera J, pues al final las especificaciones nos van a dar un poco igual. Es decir, va bien, funciona bien. Mira, es que este es perfil más de jugador, ¿no? Este es perfil más un poco para todo. Pero al final va a llegar un punto en que las especificaciones den bastante igual. Así que, bueno, tengo que devolver. De hecho, tenía que haber venido hoy a recogerlo. Los chicos de marketing, el Android One, muy chulo, muy bonito. Un equipo bien de precio, además un tamaño muy, muy, muy guay. Me gusta Android, es decir, yo necesito un segundo dispositivo, porque ahí tengo la tarjeta SIM del trabajo, y luego también tengo una segunda SIM que tiene datos, y me gusta que sea Android, porque Android permite grabar conversaciones, cosa que está fenomenal, que es fundamental, muy práctico a nivel de trabajo. Luego ya saldrá gente que diga, ay, pues es que esto es ilegal o no es ilegal, me da igual si es ilegal. Yo quiero grabar conversaciones, algunas por gusto y otras porque te conviene tenerlas, a veces simplemente para recordar, oye, ¿en qué quedé con este tío? Ah, es verdad, quedé que no sé cuánto, que... Y la cosa se queda bastante más aclarada. Bueno, en el tema de la grabadora, bueno, ya lo he dicho, estoy muy interesado, estoy muy contento y mi intención es grabar más y más entrevistas. En el tema del segundo smartphone, pues bueno, yo tengo... A mí el smartphone que tengo de trabajo, que por cierto lo acabo de actualizar, que es un Nokia Lumia, muy muy básico, es un equipo que está muy bien, ha tenido un montón de actualizaciones y está pues muy cómodo, es un telefonito pequeño. Pero yo sinceramente soy más de usar Android y me gusta mucho Android y lo disfruto. Además me gusta estar en contacto, quiero estar en contacto... Uy, que esto se mueve. Quiero estar en contacto con Android y todas las posibilidades del mundo Android. Así que después de mucho decidir, estaba entre dos teléfonos. O sea, teléfonos que estuvieran rondando por debajo de los 200 euros, que tuvieran dual SIM y que tuvieran 4G, como veis, y que al menos tuvieran 2 GB de RAM. Estaba entre el Xiaomi Redmi 3, calidad Xiaomi, me gustan mucho los productos de Xiaomi y el software adicional que tienen. Y estaba entre un BQ. ¿Y por qué en un BQ? El BQ Aquaris X5, que tiene un diseño que me gusta bastante y, bueno, quizás está más cortito de hardware, pero realmente para lo que yo lo uso no voy a necesitar más. Así que al final me ha dado una cosita así, una especie de ventolera patriótica. Digo, venga, vamos a echar una mano a los de Aquaris, a los de BQ, que han pegado una bajada de precios, que hacen buenos productos. Creo que a este le están dando 5 años de garantía a este equipo. O sea, qué menos que darles un voto de confianza. Así que me he envuelto la bandera patriótica, me he envuelto nuestra bandera bicolor y he comprado un equipo de ingeniería española, fabricación china, evidentemente, pero que da trabajo a muchos compatriotas y no siempre lo hago, ¿eh? O sea, no, ahora estoy haciéndome el bueno en plan, deberías hacer lo mismo y seguir mi ejemplo, como yo, que soy un tío siempre ejemplar, mi conducta es un modelo universal de ética. No es así, no siempre, no lo suelo ser, pero en este caso me apetecía hacerlo. He comprado el Aquaris X5, por cierto, en Amazon está algo más barato que en la tienda. Este equipo pues tiene su Dual SIM por debajo de los 200 euros. El tema del Dual SIM para mí es importante por el tema del extranjero, porque ahora Vodafone me ofrece roaming y tengo ahí una tarjeta SIM con algunos datos que me viene bien cuando me voy por ahí a ver a mi familia expatriada y puedo tener llamadas y puedo tener datos, sobre todo datos, y puedo tener Android, y además es un teléfono que es pequeñito, no es como mi iPhone 6S Plus que es grandote, sino es más pequeñito, más manejable, lo puedo utilizar como MIFI y puedo sacarle partido a las aplicaciones Android que a día de hoy sigo utilizando. Así que estoy en ese proceso de renovación, smartphone secundario. Seguiré con el iPhone, que es el que me gusta, el que disfruto, el que aprovecho, son los zapatos con los que me siento cómodo. Quizá no sean los mejores zapatos, pero son zapatos con los que me siento cómodo. Y el smartphone secundario, que es un equipo que está muy bien, muy bien. Que a lo mejor me aburro, lo vendo y si me dedico ahí a hacer el Cejudín, que por cierto os recomiendo el podcast de Cejudín, un nuevo geek ahí que está haciendo experimentos muy, muy interesantes. Pues es el momento de, a lo mejor con eso sí puedo cejudinear, vender, comprar. Y en otro orden de cosas, pues deciros que Pepephone ha sacado hoy una carta a sus clientes ante los temores de la compra de Pepephone, que ha sido comprado, y básicamente la carta, después de un rollazo de metáforas sobre los geranios y no sé qué cosas, pues más o menos lo que vienen a decir es: nada debe cambiar y nada va a cambiar. La afirmación en sí es inquietante, es decir, ellos lo que vienen a decir es: ¿por qué han comprado a Pepephone? Pues han comprado a Pepephone porque Pepephone tiene algo que los demás no tienen, a nivel de soporte, a nivel de tarifas, a nivel de trato igualitario a nuevos y veteranos clientes. Entonces tiene algo que tiene gente muy fiel. Por ejemplo, yo tengo a mi esposa que está en Pepephone y no se va de Pepephone. Y yo le he dicho: mira, es que Vodafone nos da que no. Y no se va. Da igual con qué la pueda sobornar. Es que le da igual. Y encima, y la verdad es que tiene razón, porque para el consumo que hace ella paga menos de 10 euros al mes de móvil. Y tiene datos. Es que hay cierto perfil de cliente que no soy yo, por desgracia. Yo estaría encantado de estar en Pepephone, pero yo quiero muchos datos, necesito muchos datos. Y seguiría en Pepephone si tuvieran un bono de datos, pues al estilo Yoigo, que no lo tienen. Pero hay gente que no lo necesita, hay gente que con sus 2 gigas, 1 giga y medio, 2 gigas, incluso algo más, pues se apañan. Y encima, cuando llega el verano, y a veces mi esposa anda algo corta de datos, pues le llamamos a Pepephone: oye, dame otro bono. Se lo dan, como ya es veterana, y lo paga con gusto y lo disfruta. Por eso han comprado Pepephone. Entonces, ese es el argumento que ellos esgrimen diciendo: no, mira, es que al final nos han comprado por esto, con lo cual no tiene sentido que nos compren y luego nos cambien para que la gente se vaya. O sea, la gente que nos han comprado son chicos muy listos y lo que quieren es tener el monopolio de un jardín donde hay distintas flores. Esta es la cursilada que han escrito Serraima, que es un tío que me cae muy bien y es un tío que gracias a Dios que existe Serraima. Serraima, menos mal que existes. Ojalá haya más Serraimas en el mundo. No, y lo digo sin ironía ni broma, ¿eh? Lo digo de verdad, lo digo, lo siento. Además, el tío es encantador y además respeta a los podcasters y a los bloggers, cosa que hará que siempre tenga nuestra gratitud y lealtad. Algún día Serraima necesitará la ayuda de un anónimo podcaster o blogger y la recibirá. Un día un señor desconocido le echará una mano básicamente porque un día nos consideró y nos tuvo en cuenta. Bueno, pues en ese orden de cosas se defienden, ¿no? Defienden un poco su postura, aunque a mí me deja un poco intranquilo, ¿eh? Yo, eso de decir nada debe cambiar y va a cambiar. Es como, son como dos afirmaciones, ¿no? Como diciendo, hombre, lo mismo te vas a morir, pero vamos, tampoco es que creo que te vayas a morir. ¿En qué quedamos? ¿En una cosa o en la otra? ¿Qué parte de la afirmación? Nada debe cambiar, o sea, yo no creo que cambie, pero que tampoco va a cambiar. Esto es una cosa muy española, ¿no? Decir una cosa y la contraria. Una cosa muy característica de este país. Yo espero que no cambien, espero que sigan, porque en el momento que cambien voy a coger a mi mujer por las manos y los pies y la voy a sacar de Pepefón y me la voy a llevar a otro sitio donde tenga más datos. Bueno, básicamente lo que haría sería decirle, mira, nosotros tenemos una línea adicional, la vas a tener tú, que ya está pagada. Bueno, hoy he subido el podcast de la charla con Arcaiz, con el señor Arcaiz. Gran charla, muy divertida. Qué bien lo he pasado, de verdad, lo hemos pasado fenomenal. De estas cosas que te preguntas, ¿por qué no grabamos más? ¿Y por qué no grabamos más de libros? Porque a veces coincide que él me recomienda un libro encarecidamente y yo lo leo. Entonces, bueno, ahora tengo pendiente de leer una recomendación que me hizo él, que es la del temor, El asesino de reyes, a ver si me lanzo a devorarlo, aunque la verdad tengo muchas ganas de volver a leer Dune. Tengo unas ganas inmensas de volver a leer Dune después de escuchar ahí a la biblioteca de Trantor. Y tengo muchas ganas también de volver a ver Inception, Origen en español, Origen. Le llamaron en español. No es que Inception sea Origen en español, sino que en España le llamamos Origen. Una película que está tan llena de matices y tan estéticamente y cinematográficamente cuidada, que es una película que, a diferencia, por ejemplo, de Interstellar es una película que para mí soporta una segunda revisión, no más. Quizás si sacan una opción sin cortes del director, pues genial. Pero hay películas que las puedes ver una y otra vez. Es el caso de Heat. Heat para mí es una película, Robert De Niro, inmenso, Val Kilmer, bueno, y todos estos cracks de la interpretación. Y Inception es el mismo caso. Una banda sonora de Hans Zimmer. Por favor, Hans Zimmer. En el estrellato y en el panteón de los grandes, de los compositores grandes del cine. Y ahí estoy viéndola ahí en el gimnasio, estaba ahí viendo Inception y se me estaba cayendo la baba, porque además yo ya la había visto y ya va uno descubriendo cositas en el segundo y tercer visionado. Os recomiendo mucho el comentario que hizo James Wallerstein sobre Inception, porque él hizo unas observaciones que yo no he leído, ni he visto, ni he oído a nadie más. Y me parece que el amigo James da justo en la clave para entender esa película. Justo en la clave para entender esa película. Crack, el Wallerstein, un crack. Bueno, voy a dejarlo aquí, voy a subirlo. Amigos, esto es Vidas en Red, probando, estrenando juguetes nuevos, estrenando zapatos nuevos, estrenando medios nuevos. Medios de propaganda para la isla, para adoctrinar a nuestros ciudadanos en el camino isleño, en el anarcoprimitivismo o el anarcofuturismo, quizá. Un saludo, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Hasta pronto.